Estuvo Sergio en la reunión de ayer. Hola Sergio, ¿cómo te va? José Montesano, Matías Traversa y el Gallego Pérez te saludan. Buen día. Hola Matías, chicos, ¿cómo les va? Muy bien, acá van a escuchar ruidos de pelota. Estoy en el entrenamiento del equipo en Paraná. Bueno, lo aprovechamos a Sergio también en un rato como corresponsal. Claro, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Un Ramela paga siempre, Sergio, ¿eh? ¿Eh? ¿Ramela? Un Ramela 5 minutos paga siempre. Claro, está muy bien, perfecto. Bueno, gracias por atendernos en este momento y además en medio de la práctica de Quilmes, que juega esta noche con Sionista. Bueno, nosotros desde aquí venimos hablando de estas reuniones, tenemos los dirigentes, la verdad que muchas veces se arma un ratito de debate que me parece que suma y que produce. Bueno, ¿estuviste, Sergio, ayer en la reunión, como decían los chicos? Sí, anoche yo me bajé ahí en Buenos Aires y me quedé unas horas esperando hasta el momento de la reunión para continuar después el viaje acá a Paraná para acompañar a los chicos. Bueno, estuvimos en la reunión representándole al club. Uh-huh. ¿Y con qué sensaciones te fuiste? ¿Qué sensaciones tuviste? Bueno, en principio el informe de presidencia del tema más álgido en este momento, que fue el problema que se tuvo con Settembrini, de la acción judicial, de toda esa cuestión que pasó estos meses, bueno, fue el informe de situación, un poco la conclusión de esa situación, y un poco, bueno, el inicio, no inicio porque ya se había hablado en otras oportunidades, pero bueno, el planteo de cómo seguir en una situación un tanto compleja que se presenta a futuro con el tema del encuadramiento de los árbitros, etcétera, que bueno, se va seguramente a seguir conversando, y tratar de gestionar una solución para con anticipación para que no nos sorprenda el inicio de la liga con alguna situación que no queremos. Sí. ¿Cómo es la situación? Te pregunto por lo primero. ¿Cómo es la situación con Settembrini, con el juicio de Settembrini? Bueno, ya está homologado un acuerdo, es decir, ya eso ya se arribó una solución. Así que bueno, ya es un tema relativamente concluido, ya están firmadas la documentación, ya está, eso prácticamente podríamos decir que estaba concluido. Así que bueno, en función de eso, mirar hacia adelante e intentar no tener situaciones como estas en un futuro, eso es básicamente el objetivo que se persigue, ¿no es cierto? Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Gallego, ¿cómo andás? Muy bien. El Gallego está en un negocio, en la puerta de un negocio que se llama Vicenzo, que vende ropa de gala. Podés seguir y se encuentran ahí, por ahí un descuento te hace. Te la voy a contar, perfecto. Sergio, porque merece ser contada. No sé si lo escuchaste el programa. El señor viajó a Paraná y se olvidó el traje hace 20 días atrás, y cayó a Vicenzo. Compró un ambo, le habrán dado por la cabeza, y ahora casi que vive en Paraná y trabaja en Vicenzo. Está muy bien, pero bueno, indudablemente que generamos ahí un canje, una acción hacia futuro, ¿o no? Sí, podemos hacerla, ¿no? Recién nos encontramos con Sergio en la puerta del hotel acá en el Marán y estuvimos charlando un rato. El equipo de Quilmes salía para entrenar, ya lo había hecho una primera hora Sionista, que no presenta lesionados. Hablábamos, Sergio, y yo te preguntaba porque había escuchado, después de que había terminado la reunión, lo contaba aquí en Uno Contra Uno Radio, que había una intención de poder llegar a interiorizarse o dialogar con la gente del Sagra como para conseguir quizás más adelante un convenio colectivo similar al que tienen ellos. Mirá, yo te diría que hay distintos caminos de acción a seguir. La idea es darle una solución, un marco funcional e institucional que nos dé previsibilidad hacia futuro de situaciones que no queremos que sucedan como esta, que nos pasó. Entonces, de todos los caminos que se tienen de posibles, bueno, evaluarlos, analizar ventajas y desventajas de cada uno e intentar arribar a una solución en conjunto y dialogada con los árbitros, con nosotros los clubes, y bueno, y generar un marco de acción que nos dé tranquilidad hacia futuro. Esa es básicamente. Después, si es con una o con otro, con una claro, entiendo. ¿Cómo está la situación hoy del embargo sobre los derechos de televisión? O sea, no, ya fueron liberados los clubes que están cobrando. Exactamente, eso está solucionado. Ya se arribó a la solución, se inscribieron toda la documentación que había que hacer, se firmaron todos los papeles, se pagaron algunas cuestiones. Bueno, eso ya está, eso ya está resuelto. ¿Y qué te parece, Sergio, lo propuesto por ProEnter en relación a un nuevo formato de competencia para el Super 8? Mirá, yo creo que básicamente la idea nuestra es que dos cosas que son inobjetables. Una, que el Super 8 se tiene que jugar porque hay un contrato firmado, por un lado. Por otro lado, hay un preacuerdo con ProEnter para que lo desarrolle en los próximos años. Es decir, que hay dos situaciones que son relativamente inamovibles. El contrato con la televisión de que el Super 8 existe y el contrato ahora con ProEnter para su organización. Eso por un lado. El formato actual, a nosotros hemos visto que mucho resultado no ha dado. Es un torneo que es caro para la organización particular por parte de los clubes. Ahora hay una empresa privada que decide organizarlo y nos sugiere algunos cambios en su funcionamiento o en su estructura para que le sea más productivo, y es lógico y es razonable. Entonces, y más o menos hay gente que está en el tema, así que aceptar una sugerencia de modificación de un formato no la vemos mal. Por lo tanto, en principio lo vemos como un intento, un buen intento, una prueba, se verá si da más resultados. Sabemos que a la luz de lo que ha pasado en los últimos años, ya sea con la organización a través de los clubes o la organización del último en Mendoza, que estuvo tal vez bien en la logística y en un montón de cuestiones, hotelería, todo lo demás, pero la cancha estaba vacía, indudablemente que algo hay que intentar hacer para modificar esas cuestiones, mantener lo que se hizo bien y tratar de mejorar lo que no anduvo. Así que nos parece por lo menos un intento, un buen intento. Y con respecto a darle continuidad a lo que comunica la Asociación de Clubes, ¿qué se puede contar del nuevo acuerdo con DirecTV? Si es solamente desde el punto de vista publicitario, o tiene que ver también con la posibilidad de que DirecTV empiece a ampliar su posibilidad televisiva de la Liga Nacional. No, por ahora es lo que se nos ha informado, es lo que sabemos y lo que ustedes también saben. Es un acuerdo de televisación por de un partido más y una sumada, y decir, se suman como sponsor también, y la alternativa de una televisación de un partido más. Nosotros durante este año, a principios de año, se había solicitado intentar tener más pantalla, más televisación, más participación en los medios. Bueno, esta es una manera, a través de DirecTV, nos parece que está bien, en definitiva. Más allá de que tal vez el acuerdo económico no representa un gran número, pero por lo menos de dos partidos pasamos a tres. Es decir, o de uno que teníamos hace un tiempo pasamos a tener dos, y de dos pasamos a tener tres. Nos parece que en definitiva es positivo para la actividad y para el básquet como un producto. Así que lo vemos bien también. Me preguntaba, Sergio, si alguno de los temas que fueron tratando, y lo charlábamos con los chicos en la apertura antes de generar el contacto contigo, si alguno de los temas, por ejemplo, que fueron tratados en la reunión de Corrientes, la última que tuvieron ustedes allí en Corrientes, se pudo conversar, o alguno de los temas que figuraron en los comunicados de prensa que enviaron, se pudieron conversar en la reunión con la mesa ejecutiva de la ADC en la charla de ayer. Mira, fue una reunión la de ayer un tanto particular, dadas las inclemencias del tiempo, porque, bueno, algunos clubes tuvieron inconvenientes para llegar. Regata Corrientes llegó cerca de las 11:30 del mediodía, o casi a las 12, por demora en el vuelo. La gente sionista no pudo salir de acá porque estaban las rutas muy complicadas. Es decir, en realidad nosotros fuimos a esa reunión convocados por la mesa ejecutiva con el temario que ellos proponían. Es decir, el temario que se trató ayer fue el que estaba propuesto en la reunión, fue una reunión un tanto extraordinaria, y con el temario específico que se planteó por parte de la mesa ejecutiva, y fue lo que fuimos a analizar, que fueron estos temas, ¿no?, los que estamos hablando. La situación de Settembrini, Molten, DirecTV, Super 8. Básicamente lo que se trató fue eso. Y el tema de Alianza Viedma, ¿no? Y el tema de Alianza Viedma, correcto, que bueno, surgió y se hizo una manifestación de que indudablemente no somos partícipes de que pasen ese tipo de cosas, porque bueno, las reglas las ponemos nosotros y tenemos que acatar las reglas que nosotros mismos ponemos, que somos todos los clubes que participamos en la competencia. Me parece correcto, me parece una medida saludable, porque con ese criterio cualquiera saca los pies del plato y realmente que rompe lo que ustedes mismos escriben, ¿no? Exactamente, por eso, por lo menos no ayer en la reunión de categoría A, por parte de los clubes que estábamos, éramos 13 en definitiva ayer, después con la llegada tarde de algunos, pero en definitiva éramos 13 clubes, creo que somos una cifra representativa de lo que es la categoría, y creo que los que estaban ausentes van a coincidir con lo que se planteó, indudablemente dejar manifiesto de que estamos en total desacuerdo con esa forma de actuar. ¿Qué balance hacen, Sergio? Más allá que no terminó para ustedes, pero sacándote un poco de la reunión, ¿qué sí. balance hacen con Quilmes de una temporada particular, porque no tuvo descenso, y de un equipo que no tuvo de los grandes presupuestos? Uh-huh. ¿Qué le representó a ustedes también el cambio de categoría en cuanto a lo económico? Mirá, nosotros, indudablemente que estamos acostumbrados a estos cambios de categoría, lamentablemente. Sí. Indudablemente que hacemos siempre el análisis de que tal vez el TNA nos queda relativamente cómodos y la liga nos queda relativamente incómoda, eso uh-huh. está claro. Tenemos que tratar de acomodarnos definitivamente en la categoría. Aprovechar estos años de competencia sin descenso para mejorar internamente en lo estructural, en lo funcional, generar una estructura en lo deportiva que nos permita hacer liga sin sobresaltos. Ese es el principal objetivo que nos hemos trazado, y en ese con esa idea, bueno, se hizo este plantel, que no es, como vos decís, de los planteles caros, pero con el objetivo de competir, de poder jugar, de poder competirle de igual a igual a cualquier equipo, y en la medida de lo posible, el objetivo básico inicialmente era participar de los playoffs y competir, como te digo. Así que uh-huh. creo que ese objetivo está por demás cumplido, habiéndonos clasificado a los playoffs dos fechas antes, habiendo estado en algún momento en posiciones de vanguardia, pero bueno, siendo conscientes de que como por ahí puso el gallego en la última nota que escribió, la liga te termina acomodando. Siempre éramos conscientes de eso, más viéndolo desde el punto de vista del análisis serio del básquet, del análisis serio de lo que es una competencia como esta, con los presupuestos que existen y una serie de variables. El hincha puede sentir hoy por hoy una sensación tal vez de frustración, entre comillas, de haber estado cuarto en buena parte del campeonato y terminar noveno. Pero aquel que lo piensa con un poquito más de apertura sí. y realmente de seriedad en el análisis, se tiene que dar cuenta que el año de Quilmes ha sido muy bueno. Uh-huh, uh-huh. Sí, así que estamos conformes y bueno, con mucha expectativa también. Es decir, esto no ha terminado, el equipo ha dado muestras de lucha, de entrega y de ganas de ganar, así que bueno, los playoffs son muy lindos, los jugadores lo saben, y creo que estamos en buena posición para bueno, afrontar este playoff y ver lo que pasa. Vamos a dar pelea. Fabián. No, y además, Sergio, primero comparto plenamente lo que decís y felicito públicamente por la campaña. Lo hemos hecho y hemos hablado infinidad de veces con los chicos de la buena campaña de Quilmes. Un noveno puesto mentiroso también, Fabi, por esto que señala Sergio. Quilmes estuvo en gran parte de la competencia más arriba de este noveno, noveno puesto. Se clasificó al Super 8, o sea, sí, claro. Vale decir que tuvo una buena primera parte también. Un equipo que tiene con contrato a casi todos los jugadores o a gran parte del plantel y también al cuerpo técnico. Eso ahorra energía y ahorra un desgaste importante a la hora de tener que salir a buscar, ¿no, Sergio? Sí, tratamos de, tenemos solamente, bueno, el extranjero, lógicamente, y un par de jugadores para para conversar el contrato, así que ni bien se termine, ya más o menos hay algunas charlas también con el cuerpo técnico, pero seguramente habrá que sentarse a hablar, a ver qué es lo que se pretende hacer de algunos tal vez retoques de mejora, como siempre, y intentar, pero como vos decís, el tema de tener un buen número de contratos ahorra, sí, un montón de todo el momento inicial, que si se arranca otra vez de cero, tengo que salir a contratar y los jugadores, indudablemente que la base o la estructura inicial y funcional del equipo está, y lo importante, te decía, que es un equipo que se ha identificado con la gente que le gusta el básquet por los dos frentes, es decir, que ha jugado tal vez bien en ataque, pasándose la bola, jugándolo ordenado, sabiendo a qué juega, y a su vez con mucha entrega en defensa, que fue tal vez el lo que marcó. Entonces se ha identificado la gente con los chicos, y por lo tanto eso es muy bueno. Bueno, Mati, la última consulta, sí, con respecto a las reuniones y a lo que, yo tengo una a mala, lo que se viene. No, la última es tuya, pero al menos la última mía, porque ¿para qué vas a hacer esto que haces todos los días? Con que Pérez, Fabián Pérez se despide de Sergio y vos decís, no, pará, la última. Lo que está claro es que la última nunca va a ser la mía, eso está claro. No, vos sos primero siempre, Gallego. Sí, sí. Sergio, ¿le ves continuidad a algún dirigente o a la manera de conducir que reinó hasta ahora en la DC de cara a lo que será la próxima temporada de la Liga Nacional? Si le veo continuidad, por ejemplo, no sé, a Bassi como presidente. No, bueno, mira, eso es un tema que indudablemente se viene hablando entre con Bassi y todos los clubes que en todas estas reuniones que ustedes saben que hemos hecho. Todavía no se ha profundizado la cuestión de personas o de cargos. Lo que se está siempre intentando hablar en las reuniones que nosotros hemos hecho, o que han hecho, mejor dicho, desde antes que nosotros estuviéramos en la categoría, porque esta situación de reuniones, etcétera, viene planteada cuando nosotros todavía estábamos jugando el TNA, las reuniones de Paraná, etcétera, del año pasado, de Paraná, el Sunchales, etcétera. Trabajar en pos de modificar cosas que veíamos mal en la competencia y tratar de mejorarla. Ese es el principal objetivo. La parte política, los cargos, las personas, etcétera, se hablarán en el momento que oportunamente sea el momento de hablar de esas cuestiones. Siempre que nos hemos reunido para hablar de la estructura del básquet y de la competencia. Bueno, Fabi. No, saludarlo, desearle lo mejor para esta serie de playoffs, como lo hacemos con cada uno de los entrevistados. Hoy van 10 de la noche, primer punto de la serie, uh-huh, frente a Sionista, segundo partido el día viernes, también televisado, pero por DirecTV. Van a estar en Paraná para después el lunes 14 y el miércoles 16 en caso de cuarto partido, y sábado 19 en caso de quinto en Mar del Plata. Perdóname, Gallego, con respecto a lo de la semana que viene, recién se acaba de confirmar, lo hemos hablado ayer con la gente de acá del Sionista, ellos tienen una fiesta el día lunes, una fiesta de su religión, y les es prácticamente imposible jugar, así que se ha pedido la modificación de fecha a martes y jueves de la semana que viene. Ah, buenísimo, espera que me anoto. Martes y jueves. Martes y jueves. Martes tercero, y en el caso del cuarto es el jueves. Está bien, ¿y el sábado quedaría el quinto? No, quedaría el domingo. Domingo. Se corre toda la serie como que fuese martes, jueves, domingo. Exactamente. Bueno, un pedido perfecto que hicieron ya está, ¿sí?, oficializado. Cuando yo venía para la cancha nos llamaron de la DC que estaba aceptado el cambio. Lo hemos hablado ayer con Benjo acá, nos hizo el pedido que teníamos que hacerlo en conjunto entre los dos clubes, y bueno, nosotros aceptamos la idea, así que te digo, hace un ratito cuando estaba viniendo para acá nos confirmaron que fue aceptado. Bueno, tercer juego el martes, en caso de ser necesario un cuarto el jueves, estamos hablando de la próxima semana, y si la serie llega a un quinto será el próximo domingo. Exacto. Con quien hablamos y estamos culminando, es Sergio Guerrero, dirigente de Quilmes, gracias por atendernos. Es simple, ¿está laburando el Colón en el club? ¿Va a empezar a laburar, a trabajar Volkovisky? El Colo está trabajando, empezó a trabajar en el tiempo que está en Mar del Plata, está entrenando a las divisiones inferiores, específicamente todo el trabajo de pivot, con Luis Fernández obviamente a la cabeza como coordinador del básquet general, y se ha sumado también Javier Bianchelli en la formativa. En ese caso Javier está haciendo técnica individual con todas las divisiones inferiores. Y Volkovic tiene un horario específico, como te digo, para entrenar todos los pivots de todas las categorías. Buena idea, buena idea. Buena. Así que, bueno, bien. Seduce, es seductora, digo. También tenerlo otra vez al Colorado desde algún lugar, ¿no? Es lindo tenerlo por ahí cerca, no es lindo tenerlo cerca porque es muy grande, realmente es muy grandote, pero es lindo tenerlo cerca porque indudablemente entusiasma y, bueno, los ves a los chicos entusiasmados de que el que le pasa la pelota es Volkovic y el que los corrige es Volkovic. Sí. Parece que no, pero suma. Obvio. Abrazo, Sergio, gracias por este contacto. Gracias a ustedes y nos vemos. Gallegos, ya nos vemos por acá.